Esto es La Monda, de Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laon. Laonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. La Monda, Onda. Laonda@laonda. Muy buena, muy buena. ¿Qué es La Monda? La Monda es en realidad un producto de la poca imaginación. Fue el primer nombre que se nos ocurrió para titular los encuentros que hacemos regularmente en el estudio itinerante de Radio de la Onda de Caño Roto, ahora situados en la sede de la asociación MASI. La Monda es también el hijo bastardo del taller de radio que organizaron en diciembre de 2020 Marta y Ramón, de la mano de la asociación MASI en la asociación de vecinos La Fraternidad en Caño Roto. Pero más allá de eso, La Monda de Caño Roto es un espacio, también lo llaman programa de radio, para hacer payasadas, ser gilipollas sin tener vergüenza y ya de paso, hablar de las cosas que pasan en el barrio de Caño Roto. Y lo haremos todos los lunes a las 6 de la tarde. ¿De qué se hablará en La Monda? De lo que nos salga de los... o dicho de otra manera, pincharemos canciones interesantes, seguiremos día a día las anécdotas de nuestro vecino Jason, entrevistaremos a gente representativa del barrio y anunciaremos diferentes actividades sociales y culturales. ¿Quiénes participan en La Monda? En el control tenemos a DJ Pablo haciendo virguerías para que nuestras voces no suenen a sábado por la noche. Y en los micros, a Jason, Valverde y Adrián, tratando de hacerlo solo un poco mejor que nuestros políticos. Y ya de paso, dinamizando los contenidos de La Monda, tu magazine de radio. ¡Siempre se cuela! Buenas tardes, tercer programa de La Monda en La Onda de Caño Roto y nuevamente pincharemos buena música, pondremos un nuevo programa de la vida de Jason y esta vez entrevistaremos a un invitado muy especial, Diego Portillo, aka Escorbutín. Además de la entrevista de Diego, que traerá muchas sorpresas, por supuesto volvemos a dar la agenda de esta semana desde La Onda de Caño Roto de actividades sociales y culturales en el barrio de Caño Roto. Y eso es todo, suficiente por hoy. Y vamos a comenzar con un temazo de La Frontera, el grupo de Javier Andreu con 37 añazos a sus espaldas, bastantes más que algunos de los que están aquí. Especializado en rock sureño con temática y sonidos del lejano oeste. Este tema de 2005 que vais a escuchar tiene una versión de lujo con Andrés Calamaro que esperamos que os guste. Se cura contra la amargura con que vivo hoy. Doctor, el diagnóstico lo traigo yo. Mire a ver si hay medicina que cierre la herida que ya les abrió. Aspirinas contra el desamor. Que tengo el corazón roto, el corazón partido, no es el que al estar pasando. Es el mío. Que me he dejado un poco solo. La herida y no consigo olvidarla. Doctor, lléveme al hospital del amor. Se ha parado el motor que me mueve. No consigo que arranque desde que ya voló. Doctor, si parece una exageración, tenga en cuenta que paso las noches haciendo errores.

Pues básicamente me gustaba la batería de la canción. No lo sé. Sí, ha sido por eso. Y porque te gusta mucho el punk. El lo punk, sabemos. Sí. Una referencia. ¿La canción de quién era? De Pototra y no. Que quería ponerla también porque es un grupo poco conocido de punk que para mí son de los mejores que hay. Y no son nada conocidos. ¿De qué año es la canción? Pues es de los 80. No sabría decir el año exacto, pero principios de los 80, me parece. Estamos en el auge del punk. Sí, aquí en España sí. ¿Sabes de dónde es el grupo este? Son son del País Vasco, no sé exactamente qué zona. La cuna. Sí, pero no sé exactamente de qué zona. Nos vas a poner otra ahora, ¿no? Sí, de fondo, ¿no? Ponemos. Bueno, antes de ponernos otra, creo que Valverde quiere comentar algo. Sí, bueno, es el Día del Amor. ¿Hay alguna canción punk que trate sobre el amor que conozcas? Por la libertad, por la propia libertad. Amor social. Y bueno, la voy a poner. Voy a poner musiquita de fondo, ¿no? Para. Como quieras. Dale, dale, caña. Me han metido demasiado los gritos de los niños. Bueno, explícanos antes de seguir preguntándote por ti, esta última canción, ¿de quién es? Ah, de Escorbuto Crónico. Escorbuto. De ahí tu apodo. Estos son los crónicos. Luego estaban Escorbuto, ¿no? Los normales, estos son crónicos. Bueno, yo creo que antes que nada preguntarte, porque a ti te llaman Diego Escorbutín, ahí en el barrio. Sí. Y supongo que será porque escuchabas mucho Escorbuto, ¿o por qué? Bueno, me gustó ponerme el mote ese porque yo empecé a rapear con punk de fondo, porque yo no soportaba el rap, me parecía una basura. Entonces lo que me gustaban era Escorbuto, la polla y todo eso, y me ponía las bases esas aceleradas y me ponía a improvisar sobre eso. ¿Y había más gente que hiciese eso, de rapear con punk de fondo? No, bueno, que yo no conocía a nadie. La gente que rapeaba con punk era los artistas de punk, ¿no? Los cantantes. Qué bueno. Tendrás que rapearte algo luego, ¿no? Sobre una base medio punk, para demostrarlo. Bueno, es que lo que pasa es que se escucharía la letra de fondo. No, tengo ya con el tiempo me he moldeado más al rap y sí. Hay instrumentales de rap muy guapas con las que se pueden hacer canciones perfectamente. ¿Sobre qué temas sueles rapear? Pues depende, tengo un repertorio, me gusta abrir un poco la mente, ¿no? A la hora de rapear. Pues hay una canción, por ejemplo, con el que me voy con el Papa de fiesta. Entonces hablo de lo que pasa esa noche. Luego hay otra que habla sobre la libertad, otra sobre la droga, otra, pues temas sociales sobre todo. ¿Y qué pasa esa noche con el Papa? Con el Papa, o sea, acabé en un convento con una monja y se me metió el diablo dentro y más cosas que no se pueden decir. Mira Pablo Hasél lo que le ha pasado por decir cosas. ¿Y por qué no la escuchamos? Ya que estamos hablando de ello, ¿por qué no vamos al ajo? Y así nos llama la Audiencia Nacional también a nosotros. Mientras la busca por ti. No, pues. ¿La tienes por ahí a manos? O si no los Black Moon, luego ya cuando eso me. Vale. ¿Y se liga con esto del rap más allá de los conventos? No se liga. No. Nada, cero. Bueno, cuando te vas haciendo mayor ya no. Cuando eres más chaval y. Por eso me apunto a guitarra. Porque cuando vas, cuando vas creciendo, soy Jason, que estaba aquí escuchando. Cuando vas creciendo le gusta Para, ¿cuántos años tienes? ¿Mentales? No, tu edad. Ah, 24. ¿Y eres mayor? ¿Que si soy mayor? Sí. ¿O depende de cuando me muera? Bueno, buena respuesta. Vale, yo qué sé. Venga, seguimos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hacías en ese convento? Que me he quedado con las ganas. ¿En el convento? Pues no me acuerdo. Algo terrible. No me puedo acordar, si iba en drogadísimo. Bueno, si la vamos a escuchar luego, podemos mantener al. Bueno, tenía otra, al público tenía pensada cantar otras, pero. Pero esa la tiene grabada y la tendrás ahí en. Para pinchar, ¿no? En el móvil. Sí, pero. Me apetece pinchar canciones mías, sino rapeármelas. Vale. Ok, ok. Y para pinchar, pues poner a otros artistas que molan también un montón. ¿Tienes muchas canciones tuyas propias? No, tendré 10 más o menos. Eso da para un álbum, te lo has planteado. Lo grabé, pero estoy buscando instrumentales propias. Cuando grabé la primera vez usaba instrumentales de otros artistas y ahora he hablado con un productor que me ha hecho unas cuantas bases y me quiero escribir cosas nuevas con esas bases que me ha hecho. ¿Y luego? Y luego, pues lo que vaya directo, después. ¿Directo? ¿Producir un disco? Sí, hacer un disco con esas instrumentales. Con las que me ha hecho Tensei, se llama, de Alcalá de Henares, que es un productor un majete. Oye, Porti, ¿cuántos discos llevas o cuántas canciones llevas grabadas? Grabadas 10. Grabadas 10. Escritas unas pocas más, pero grabadas 10. ¿Y qué es? ¿Quieres dedicarte profesionalmente a esto o es un hobby que va a mayores? Hombre, gustarme me gustaría, ¿no? Ganarme la vida con esto, pero principalmente es un hobby, o sea, no. No, el tema de las discográficas y eso, pues es un poco complicado. Si pudiese hacer lo que quisiese y ganarme la vida con eso, pues sí, pero. Tampoco está el horno para bollos ahora con la música, ¿no? Está regular, sí. Está la música que da asco, la verdad. ¿Qué opinas de las descargas llamadas ilegales? Pues bueno, yo creo que la música, cuanta más gente la escuche, mejor. Ahora hay plataformas como Spotify y tal que bueno, que se pueden escuchar más libremente. Lo que pasa es que te meten la publicidad. Bueno, pero dura poco, ¿no? Y además la cuota no es muy cara realmente. La cuota de Spotify. Ah, el premium. Ya, hombre, pero sí, no sé. Yo creo que la música está hecha para que se escuche. Luego ya tampoco me meto. Yo por ti, sobre este tema, quería preguntarte una cosita. Ahora se ha socializado muchísimo la música, ¿no? Porque puedes acceder a ella desde cualquier plataforma y está todo. Todo en internet está subido, ¿no? Puedes escuchar música de todos los rincones del mundo. Uh-huh. ¿No te parece? A mí me da la sensación de que, como ahora la música es tan accesible, quizá la gente la valora menos. Sí, yo creo que la verdad es que cada vez se le pone menos cariño a la música. Se ha convertido en algo muy, no sé, muy frío. Y yo no veo amor por ninguna parte. Yo creo que el arte en sí tiene que ser original. Y se ha convertido. Yo qué sé, pues la música que se escucha ahora en las discotecas y en todos los lados es el equivalente a una hamburguesa del McDonald's en la comida. O sea, no puedes comparar un steak tartar en un restaurante de puta madre con una hamburguesa del McDonald's. Pues lo mismo pasa con la música, que ahora el tema este de que todo vale, pues no, todo vale, no. El bien y el mal existen. Ah, bueno, ahora con los efectos sonoros que te provocan los ordenadores, estos programas. El autotune, ¿no? El autotune, por ejemplo, realmente no tiene mérito. No, si la música ya no la hacen las personas, es lo. Que se lo digan a Isapi. ¿A quién? Ah, está la niña esta que hizo una canción que era para charla. La de. ¿Cómo se llama? El DJ este, hijo el torero. Y hay la muchos. Otra, y su prima Carlota. Son que todos sí, lo mismo. Que sí, una Isapi, no sé qué es. La hija de la. Gran. No, ¿cómo se llama? Si sabéis quién es, ¿no? Vamos a rapearlo de la que Pantoja. Bueno, que sí, que con el autotuning hizo ahí un vídeo en plan trapera genial de barrio que se creía la Omar Montes en femenino. Y ni con eso, o sea, cutre, cutre, cutre. Tuvo que desaparecer, ¿sabes? Pero con el autotune ya pudo salir ahí como si fuera una estrella. O sea, que cantaba peor que yo. Sí, sí. Hasta aquí con Rivera. A mí es un sonido algo. Que me hace daño. O sea, que me hace daño a la cabeza, que no lo soporto. O sea, eso es horrible. Y la música es necesaria en una sociedad, joder, para transmitir valores,

realidad. Entré en el tren de la vida contigo hacia la libertad. Y así es tu amor, como un suspiro de tu boca que hace mi sueño tranquilo. Así es tu amor y con tu amor respiro. Todo tiene sentido, incluso la muerte después de este amor vivido. Tu amor me hace libre y así de libre lo digo. Wow, parece pura lírica de barrio. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te ha parecido? No, Nach es, perdón, Nach es un buen artista. Luego es verdad que se le pone siempre a Nach y luego hay muchos más, ¿no? Aparte que KCO y Nach, pero joder, el tío escribe bien. También será por algo, ¿no? Es bueno. Un referente, ¿no? De los raperos españoles que empezaron aquí a darle caña ya a partir de los 90, ¿no? Sí, así es. Y que sigue dándole caña y sigue en la cima. Yo quería seguir preguntando sobre tu relación con la música. Nos has hablado de tu influencia familiar, de tu padre, por un lado, con la música más clásica, tu hermano, por otro lado, con la música más punkarra, ¿no? Heavy también, me has contado tú en alguna ocasión. Sí. Y luego también me gustaría preguntarte por tus influencias sociales, amistades, y luego cómo también empiezas a producir tu música y crear tu propia música. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues sí, la verdad es que el rap lo conocí ya más a fondo, aparte de la anécdota que he contado del punk y eso, con Nimo, que es un chaval de mi barrio, al lado de mi casa, es vecino, que le encontré rapeando, improvisando en un parque y me dejó con la boca abierta. Y desde entonces pues me metí más en el tema del rap y demás, otros círculos, moverse mucho por parques, menos por garitos, menos por ocupas y rapear con un montón de gente diferente. La verdad es que es curioso. Eso que dices es muy interesante y a mí me flipa del rap, y es lo que podríamos llamar la cultura hip hop, ¿no? Como el rap no solo es un estilo musical en el que, bueno, te deleitas auditivamente, en el que también eres capaz de expresar y de crear arte, sino que también es un medio de relación social, de hacer grupo, de conocer barrio, de hacer barrio, y luego que se relaciona, ¿no?, más ampliamente con el deporte, con los deportes urbanos, con la cultura urbana, ¿no? Sí. Más propiamente de los barrios humildes de abajo que no tienen muchos recursos y los crean, ¿no? Con uh-huh. pocos recursos hacen arte, hacen deporte, hacen grupo, hacen fuerza. Sí, sí, el graffiti, el break, el básquet incluso también se relaciona bastante. Sí, hay un movimiento ahí de chavales, no. El hip hop es algo sano, o sea, no son porros y tal como se cree la gente. El hip hop te hace hacer cosas y no estar viendo el Netflix todo el día. Y eso es algo que lo hablábamos antes, que se está perdiendo, ¿no? Hablabas tú de la última ahí en Sanse Alcobendas, el último festival, evento de cultura propiamente hip hop ahí en el Anfi. ¿Y hace cuánto que ya no se hacen esas cosas? Ya ni siquiera se hacen ya casi ni batallas de gallo, ¿no? Que es el último coletazo que ha quedado un poco de la cultura hip hop. Sí, la verdad es que hay demasiadas batallas también, para mi gusto. Hay que repartirse amor, joder. Antes sonaba como que a lo mejor te rapeabas algo por aquí o nos cantabas algo o tenías ahí una propuesta que quieres compartir así. Sí, una cancioncilla. Lo que pasa es que aquí no voy a usar una base de un instrumental de un artista que se llama Necro, que es productor, hace instrumentales y demás. Pues voy a cantarme una letrilla. Voy a poner una aleatoria, la verdad es que no sé, no tenía aquí las mías, pero también mola eso de... El hip hop es algo que no tienes por qué. Con cualquier base puedes cantar cualquier tema, ¿no? O sea, sí, hay veces que pegan, condimentan, pero también mola el riesgo ese. Rollo jam. Sí. Muy bien. Completamente en directo, sin autotune y echándole dos pelotas. Echándole bilis. Bueno, pues voy a hablar, ya que ha sonado una canción sobre el amor libre, yo voy a hablar sobre la libertad en una canción. De cómo nos encerramos siendo libres. Pues venga, vamos con ello. El micro es tuyo. Yo. Lágrimas de corcheas, ay si las bebieras. El pentagrama es una celda que mi alma encierra. Mi arma son palabras como sierras. De barrotes me liberan, me voy fuera. Salgo de la perrera, en el umbral de mis ojeras, huésped de la penumbra. Cautivo en muros más oscuros que una tumba. Catacumbas se derrumban, sobre ruinas bailo rumba. A ver si el sol que cubre y no ilumina nos alumbra. Si eres libre y corres como las liebres, en el bote no te encierres, espero que te liberes. Si tu mente son paredes, echarás a quien te quiere, pa' que entre quien te hiere y a tus ojos eche el cierre. Cerrojos en sombras no dejan pasar luz, la sombra de la oscuridad está en un ataúd. Y ha pasado que he pisado por mi pesado pasado, me he pasado demasiado tiempo posado en la cruz. Me robaron el tiempo encerrado en un reloj sin pilas, parrotes en forma de minuteros forman filas. Hambriento de viento, desayuné pastillas, padecía insomnio viviendo pesadillas. Observo cómo os encerráis desde mi celda, cambiasteis el agua del mar por mierda. Mentes de piedra siembran flores de madera, todas juntas creando fronteras. Hacen que los ríos parezcan peceras, que en lugar de peces albergan calaveras. Albergan calaveras, albergan calaveras. Yo, yo. En la ventana, crucificado, veo aves volar. Y sentado al ducharme me siento en el mar. Por la mañana al despertar solo pienso en soñar. Y por la noche al recordarte no quiero soñar más. Olvidar el recordar, esa vida con esquinas, unidas por espinas, formando un espinar. Me eligieron al azar de forma repentina, y espinas teñidas me llevé de collar. Libre eres de no serlo y ser un muerto viviente, poder mover tu cuerpo en un desierto, tu mente. Preso de mi piel como de Dios un creyente, 22 en el Babel, de mi corazón latiente. El horizonte de occidente es la televisión, conexión a la matriz desde tu habitación. Vis a vis con el presente se corta la relación, aislados en un país, esclavos de una nación. Si te atas a alguien te atarás al también, si dependes de un dios te cogerá de rehén. Amén, coge el tren y dile adiós al Edén. Tu vida será un vaivén de vuelta al mismo andén. Entiendo a quien se droga de forma compulsiva, también al que se pone la soga o se tira a la vía. Sería tontería tontear con la ira, pero ¿quién puede juzgar en esta sociedad tan fría? Robots que no sienten, parece que padecen un síntoma evidente, miedo a ser diferentes al resto de la gente y salir de lo corriente, literalmente inconscientes, mentes durmientes. Lo siguiente, compra pasión por aplicación, con la condición de quedarte en el sillón. Te vendieron depresión en forma comprimida, servida en pastillas, hoy te tomas tu porción. Conclusión sencilla, si andas perdida, hazte como salida, pinta una llave pa' tu prisión, con un millón de alas en todas tus heridas, y no habrá nada pensarte en tu imaginación. ¡Guau! ¡Qué bueno, Luis! ¡Yo! ¡Vaya temazo! ¡Buen flow, yo! Con la Oye, ¿tenemos más... micro o qué? Hombre, claro que lo tenemos. Ah, vale, vale. El horizonte de occidente es la televisión, si te vas con un dios te cogerá de rehén. Miedo a ser diferentes. O tres frases que retratan, que resumen el temazo que se ha marcado por ti. Libre eres de no serlo también. Y que hace una crítica demoledora a la sociedad actual. Cuéntanos un poquito más sobre tu tema, un poco lo que querías expresar. Pues este tema lo escribí en un momento en el que tenía yo poca libertad y me ponía a pensar en momentos que podía... Joder, que no disfrutaba, que no apreciaba mi libertad como tal. Uf, perdona, que estoy aquí con la mascarilla, flipas, el rapear te revienta. Y nada, pues estaba en un momento en el que me dio por pensar de cómo, pudiendo ser libres, pudiendo autogestionarnos, pudiendo ser felices, nos encerramos y en una sociedad nos esclavizamos nosotros mismos, no sé. También has hecho... referencias a la televisión en tu tema durante el rapeo. Ajá, de que nos adormila mucho. La gente no sale tanto de casa. Cuando no había televisiones y eso, estaba todo el día en la calle, la gente se comunicaba. Y lo del horizonte de Occidente de la televisión es por un dibujo que hice, que era como la playa. Y cuando estás en la playa, pues ves el horizonte así, ¿no? Y pues en vez del cielo, pues era un televisor. Claro, la cuestión es que mucha gente, cuando le hablas de televisión, de redes sociales, de nuevas tecnologías, nuevos smartphones, bueno, lo último de lo último, eso lo asocia precisamente con libertad, ¿no? Con más posibilidades de estar conectados, con más recursos para ser más guays y más modernos y tener un montón de movidas en un dispositivo muy pequeño. Pero eso es libertad, esa es la pregunta, eso es libertad. Pues no, pues muchas veces quieres hablar con alguien y no te escucha. O sea, no, o enseguida el ruidito de que le han hablado te distrae. No, la verdad es que no. Que no, la gente está muy, muy atontada últimamente con esos temas. ¿Qué les dirías a tus amigos cuando te escuchan tus rapeos y no entienden tu mensaje? Siguen escuchando canciones más comerciales, digamos. Pues no les puedo decir nada. Les intento animar a que saquen su que rapen ellos también, que les pongo música a lo mejor que no, el rap es que es muy directo. También empezar a escuchar rap si no has escuchado, si no las, por primera vez es bastante, es como el jazz. Es una música que de primeras pues te cuesta pillar. ¿Qué te parecen formatos televisivos, musicales, comerciales como Eurovisión? Hombre, pues Eurovisión yo no lo soporto, vamos, me parece repugnante, no sé. No he escuchado una canción buena en Eurovisión, para mi gusto. Bueno, hace muchos años surgieron grupos como ABBA, pero de eso ya no queda nada. No, bueno, claro, es que es como antes, pues antes la música popular, ¿cuál era? Pink Floyd, ¿no? Eran los comerciales, a lo mejor dentro estaba King Crimson, estaba Pink Floyd. King Crimson pues era a lo mejor lo menos comercial. Luego Pink Floyd era lo que escuchaba la gente, pero coño, es que eran buenos que te cagas. Eran muy buenos. Entonces la moda, no lo sé, ahora hay una especie de mafia muy rara con el tema de la música. Intentan producir muy rápido, no sé, antes triunfaba la gente buena, joder, y había gente buena que no triunfaba, pero yo qué sé, porque no había otra. Joder, pues llevas toda la razón, Diego. Es un placer escucharte, un chaval tan joven y tan sabio. Me encanta cómo piensas y, joder, que me flipas. Estoy encantado contigo, ¿eh? Tienes un seguidor number one ahora. Tú eres muy majo también. Oye, ¿que nos vamos con otra o qué? De verdad que me ha encantado, tío. Yo por mí sí. Pues venga. Una sobre la muerte. Son canciones bastante antiguas todas, pero... Tiene un flow que flipas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estamos rompiendo nuestra escaleta técnica, pero creo que la ocasión lo merece. Hombre, mucho. El flow, yo. Búscate una un poco más corta, solo para que puedas respirar un poco más. Vale, me voy a cantar otra que no encuentro la muerte, se llama Tumor Negro. Venga, pues vamos con ella. En vez de humor, pues tumor. Le he dado, ¿no? Ahí. Cosa del directo. Sí. Yo. Donald McDonald se come el Amazonas dentro de una hamburguesa bañada con sal, ketchup, mayonesa y mostaza francesa para la persona obesa que tenga capital. Pon la corona a tu niña mona, es su cumpleaños, si a ella la ilusiona. Dale Coca-Cola, dulzona la pichona, la diabetes mola, la tiene Maradona. Pillas la droga en el supermercado y al camello del barrio le has dejado de lado. Pillas la droga en el centro comercial, total, tienes al lado el hospital. Droga virtual, opio del pueblo, genera endorfinas a cambio de tu tiempo. Android, la nueva Matrix, campos de concentración de los nuevos nazis. Un esqueleto de negro te mira de reojo, tu materia gris se tiñe de rojo. Un esqueleto de negro te mira de reojo, glóbulos blancos gritan desalojo. Tómate con humor el tumor negro, te ha salido uno al hijo de tu suegro. Tómate con humor el tumor negro, un seguro de vida patrocina su entierro. Antisociales con redes sociales, Twitter, Facebook, Tinder e Instagram. Punkis con Adidas visten todos iguales y hippies pacifistas gritan muerte al Islam. Guarda tu alma en una carpeta y busca quién eres en el internet. Se ha colado un virus que el corazón te veta al haber buscado tetas.net. Huelga general de neuronas, no van a la mani, se quedan en cama o en... coma. Ven la tele, beben brandy, ser más robot que persona es el nuevo dogma, no es broma. Hay inteligencia artificial con más corazón que cualquier santito de tu religión, que por cierto es una empresa, fírmale un talón, que está en promoción de falsas promesas. Un esqueleto de negro te mira de reojo, tu materia gris se tiñe de rojo. Un esqueleto de negro te mira de reojo, glóbulos blancos gritan desalojo. Tómate con humor el tumor negro, te ha salido uno al hijo de tu suegro. Tómate con humor el tumor negro, un seguro de vida patrocina su entierro. Muy bueno, tío, muy bueno. Muy bien. Gracias. Tómate con humor el tumor negro. Bueno, antisociales con redes sociales, se ha colado un virus en que veta tu mente buscando tetas.net. Pero bueno, todo con humor, ¿no? Con tumor. Todo con tumor negro. El mensaje creo que era bastante directo, pero para esa gente que todavía no ha despertado del todo, ¿lo podrías resumir desde tu punto de vista? Pues son un montón de... Habla sobre la hipocresía un poco, ¿no? De al final te lo tienes que tomar a risa porque no sé si hay esperanza de cambio. Pues esperemos que sí, pero un poco humor negro. Ese es el tema. Qué importante es el humor negro precisamente para desfogar todas esas frustraciones... Esos problemas que aunque están ahí, pues hay que aprender a sobrellevarlo, no queda otra. Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que es importante no negativizar tanto. Yo intento buscar en mi día a día ser positivo, ¿no? Luego al escribir pues saco la negatividad que veo en el mundo un poco precisamente para eso, para luego poder estar bien con mis colegas, para estar feliz, intento sacar lo negativo a través del arte. Totalmente. Y que al final el humor es una de las mejores formas de comunicar. A través de la risa es como la gente mejor te escucha y mejor te entiende y más empatiza con tu mensaje. Sí, la verdad es que sí. Porque es algo que genera felicidad, evidentemente, la risa. Uh-huh. Chavales, ¿tenéis alguna pregunta? Pues casi que yo quería despedirte, Diego, uh-huh, proponiéndote una canción. A ver, vamos a hacer un girito, pero hacia la música buena. Yo creo que te va a encantar. En este caso... Hay rap muy bueno. No, pero lo quería enlazar con lo que tú me estabas hablando, ¿vale? Vale. Que seguíamos con una propuesta de música de altísima calidad, ¿vale? Y en este caso es Sol Green el que te quiero proponer. La canción se titula Let's Stay Together y esto es rhythm and blues en estado puro. Esto se lanzó en el año 1971 con título y rápidamente alcanzó el número uno en una lista tan prestigiosa como la Billboard. Y la revista Rolling Stones la ha incluido con el puesto 60 entre las mejores canciones de la historia de la música. Para mí es una canción que enamora y queremos hacer un guiño en este día post San Valentín. Y canciones son amores y Let's Stay Together. Vámonos. My life with you. Atención, atención, y ahora presentamos la agenda del barrio. Pues hoy ha sido lunes 15 de febrero. Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer, un día reivindicativo para apoyar la lucha contra esta enfermedad y potenciar la investigación. Mañana, martes 16, habrá una recogida de sangre en el Centro Cultural Fernández de los Ríos a partir de las 5 de la tarde por parte de Cruz Roja. Anímate y dona tu sangre. Harás muy bien. El miércoles 17, como todos los miércoles, es Día del Espectador en los cines. Es un sector que lo está pasando muy mal y que conviene apoyar. No vayan a desaparecer. El jueves 18, otro día muy especial, el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una enfermedad del entorno autista que también convendría apoyar la investigación para acabar con ella. También el jueves 18, nuestro pueblo, teatro en la sala Teatrolab, a las 7 de la tarde, en la calle Luis Feito. Es la obra de teatro más representada de la historia de los Estados Unidos. Y el viernes 19, en el Centro Cultural Fernández de los Ríos, show musical de Momo Cortés, a las 7 de la tarde. El día 19 de febrero no es el Día Internacional de Nada en Absoluto, así que si tienes alguna propuesta, háznosla llegar y ya nos encargaremos nosotros de que no salga. El sábado 20, en el Centro Cultural José Luis San Pedro, Peter Pan en el País de la Ópera, una obra de teatro para niños a las 12 de la mañana. También el sábado 20 tenemos una actividad deportiva, de 11 y media a 1 y media, en los exteriores de la Plaza de Vista Alegre y en los jardines de la Puerta del Puente de Toledo, podrás hacer zumba al aire libre. Y el domingo 21, como siempre por la mañana, podrás plantar tu propio árbol en la repoblación forestal de Las Pequeñas, mediante un apoyo a la mesa del árbol de Carabanchel. Y a las 12, en el metro de Aluche, sale una manifestación contra las casas de apuestas que tanto daño están haciendo a nuestros jóvenes. Bueno, y casi ya cerrando, con estos guiños que estamos haciendo al pasado día de San Valentín, pues quiero saludar a un grupo bueno de oyentes que tenemos. Y como goles son amores, pues quería saludar a la mejor peña del Atleti de este barrio. Son todos chavales con los que hemos crecido jugando al fútbol en estas calles. Pues yo quería saludar a los únicos, inigualables, la gran peña atlética Anisético. Y un abrazo para Peter, Carlitos, Edu, Garci, El Negro, Tommy, Caña, Osquitar, Salva, Julito, Punky, Floro y alguno que me dejo. Que este año la liga es nuestra. ¡Vamos, Anisético! Valverde, fenomenal, Mon, que está por ahí, Marta, muchas gracias a Maxi. Y nada, y me quería despedir proponiéndoos un tema buenísimo.